ríos, que nos permitió llevar a cabo esta investigación, la cual es parte de un proceso bastante largo, que ya partió hace alrededor de 5 años, 6 años, en la Universidad de Talca. Partimos con una serie de diseños en la región del Maule, alrededor de 12 unidades que se empezaron a analizar, a estudiar, aún siguen siendo motivos de investigación, y en las cuales se han ido implementando y mejorando aspectos. Por ejemplo, INDAP ha tomado gran parte de lo que son los desarrollos nuestros, y eso determinó que en algún momento estuviéramos con una innovación tecnológica muy relevante, lo cual a nosotros nos dio mucha alegría. Actualmente estamos, y les voy a mostrar algunas cosas que estamos haciendo en otras partes, pero quiero destacar, sí, un logro fundamental que había en este proyecto, es la creación del software. Por primera vez tenemos a nivel de toda una región la posibilidad de diseñar un sistema de captación de aguas lluvias en base a ingeniería hidrológica y las características a posteriori que puedan señalarse o determinarse en términos del uso del agua, ya son función de los factores o de los sectores que quieran usar esa agua. Pero esto determina ya un adelanto muy potente a tal nivel que en este momento la región de los Bíos, del Bío, está iniciando una idea también para implementar a nivel de toda la región el mismo sistema y que ojalá pueda ser implementado. Bien, yo les voy a contar algunas de las experiencias de los SCADs en el país, partiendo con un detalle bien sinóptico. Cuando me queden 5 minutos, usted me avisa, ¿te parece? Entonces, dentro de ello es plantearnos que nosotros como país parece que no tenemos problemas hídricos, pero hay dos detalles que son importantes. El agua representa más del 60% del Producto Interno Bruto de Chile, y eso habla de por sí que es el recurso natural más importante que posee este país. Queremos crecer de tal manera que el año 2030, dice el ministro de Obras Públicas, me tocó estar con él en un programa de televisión hace un tiempo, y él decía $30.000 de ingreso per cápita queremos llegar a tener en el 2030, y $30.000 con cargo a quién. Producimos commodity, y dentro de eso vamos a producir minería, forestal, que es el segundo, después la agricultura, después los salmones, todo eso es agua. Y por tanto, ¿de dónde sacamos agua? Parece que la ecuación no es sustentable. Si a eso le suman, es que entre el año 90 a la fecha hemos incrementado nuestro consumo de agua en 3 veces. Andrés, y me da algún elemento, yo les doy el dato concreto. Y además, nuestro Producto Interno Bruto ha crecido en la misma fecha también 3 veces. Tenemos acoplado el ingreso económico con el consumo de agua. Y eso nos habla de que estamos en una situación drástica. El crecimiento, si lo queremos mantener como está, necesitamos más agua. Y entonces no parece tan fácil obtener esa agua, especialmente los términos que actualmente se usan. Dale por favor a la siguiente. Son muchas. Bueno, nosotros tenemos los sistemas de captación de agua en lluvia. Primeramente nos ayudan a incrementar la disponibilidad de agua para zonas urbanas y rurales. Eso es lo que intentamos hacer. Y eso obviamente mediante el diseño y construcción de estos sistemas. Ahora, ¿con qué fines? Agua potable, primer objetivo, producción agropecuaria, el consumo animal, y también ha surgido ahora el combate a incendios forestales. Y ya les voy a contar sobre eso. Ahora, tenemos una serie de objetivos específicos que parten por diseño óptimo de cada sistema de captación de agua lluvia. Lo relevante de lo que se ha hecho acá también es que estamos demostrando que no es lo mismo hacerlo en un punto o en otro. No todas las regiones son iguales. Esto nos cansamos de decirlo en Santiago, porque Santiago nos trata a todos por igual, ¿no? Manda el mismo diseño para Arica, Valdivia, Magallanes, como si fuéramos el mismo país. Y no lo somos el mismo país, ni tampoco en la región es lo mismo. No es lo mismo de norte a sur la región. Nosotros siempre tenemos los chilenos dimensión de norte a sur, ¿no? ¿Se han fijado? ¿Dónde voy a veranear? Al norte o al sur. No. El esquema este-oeste no nos funciona mucho. Pero en el este-oeste sí tenemos diferencias muy importantes. Solo en nuestra región del Maule podemos tener variaciones en precipitaciones desde 1.500 milímetros a 500. Y eso entonces habla de una oferta de agua distinta y de un tratamiento distinto. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho? Bueno, los sistemas de captación de agua lluvia son muy antiguos. Se almacenaban aquí algunos, un pozo escalonado en la India, dale por favor. Tenemos otros de una cisterna escalonada en Israel, y hay uno que es de los más grandes, que se dice que está en Estambul, que era capaz de almacenar, ¿te vuelves un poquito? 80.000 metros cúbicos, estamos hablando casi un pequeño envase. Y claro, estos se desahuciaron en su momento. El hombre ahí es un amigo, estaba la foto, no está haciendo lo que ahí parece, se supone, pero se contaminaron todo esto con los sistemas fecales y por eso fueron dejados de lado. Pero quiero señalar que esto ya se manejaba previamente. Dale, bueno. Ahora, ¿cuál es la idea? Tenemos un techo o un área de captación, que puede ser en este caso un techo, nosotros usamos mucho la ladera impermeabilizada. ¿Y por qué la red impermeabilizada? Porque da también elementos de mayor seguridad en términos de la calidad del agua. En los techos tenemos un problema. Y el problema es que ahí se deposita. Si hay habitantes, hay vectores como roedores, pájaros, etcétera, el mismo tipo de material. Y eso nos ha determinado una diferencia con eso. Estamos ahora intentando con un tipo de techo, pero obviamente que hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué también en la ladera es más fácil? Porque yo diseño de partida, este es el área que esa área la puedo mover. Los techos son estáticos. O sea, es ya lo que tengo. A no ser que empiece a hacer más obras de construcción para tener más techos, pero sale bastante más cara el SCAS. Entonces, bueno, esas son las opciones que habría que analizar. Y dentro de esto, las aplicaciones son variadas. Dale, por ejemplo, lo que les decía, agua para consumo humano, consumo animal, el agua para riego y también el agua para el combate de incendios. Si das la próxima, la pregunta que surge es ¿qué habría pasado si en Valparaíso, en todo esto, principalmente en el gran incendio, hubiésemos tenido estos sistemas de captación de agua lluvia? Entonces hay un problema que tenemos una baja oferta de agua en zonas rurales o urbanas, especialmente en épocas estivales, sequías, incendios, y tenemos que desarrollar una metodología para la implementación de estos sistemas. Cuando tenemos que desarrollar la metodología, entonces surgen hipótesis desde un punto de vista de la ingeniería. Primero, la científica es que podemos aumentar la oferta de agua. La tecnológica es que podemos hacer un diseño de escala a un bajo costo, que eso también es un punto importante. Y la tercera es que podemos transferir y masificar la tecnología. En ese punto estamos más o menos ahora. Ahora, obviamente todo esto requiere, dale por favor, una caracterización de los sitios, un análisis de las precipitaciones. Es decir, no es lo mismo lo que llueve en un punto que en otro, y eso me da entonces un volumen importante. Como decía Yuri, estamos calculando con una probabilidad de excedencia del 90%. O sea, la probabilidad de la función es 0,1. Dicho de otra manera, tengo un 10% le aplico a la función. ¿Qué significa eso? Que tengo un 90% de probabilidad de que la precipitación que yo he diseñado sea alcanzada o superada. Es decir, en 9 de cada 10 años yo debería tener ese volumen y más, y normalmente tengo más. Pero también, como decía la profesora, tenemos que ir al tratamiento de agua. Y tenemos, obviamente, si para agua potable, es decir, una cosa es que podamos conseguir agua de buena calidad, pero otra cosa es que podamos fiarnos de que esa agua se puede transferir directamente. Siempre tendrá que haber un tratamiento. De hecho, eso puedo hacer una anécdota, que llegaron unos gente del sector rural de la región del Biobío, básicamente del municipio de Los Ángeles. Entonces me dijeron, mire, ¿sabe qué, profesor? Nosotros estamos capturando agua en techo y aquí dicen una hojita que ustedes probaron que el agua en techo tenía muy buena calidad y se podía tomar. No, nosotros no hemos dicho eso. Entonces voy a mandarle una nota al intendente de la región del Biobío para decirle, nosotros lo hemos hecho en zonas en laderas. Y ahí en 8 de 12 salió que el agua era muy buena. Pero hoy no podemos generalizarlo. Esto obviamente hay que analizar. Estamos hablando del agua para la población humana. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y lo que me llama más la atención es que estoy en un programa de posgrado, me tocó hacer un curso el sábado pasado en la Universidad de Chile, y me dice, sí, aquí también dice que ustedes son los que dijeron que se puede usar el agua indiscriminadamente, pero muy buena. Y ya entenderán que los techos, imagínense un techo de asbesto, cemento, o sea, ahí estamos con problemas gravísimos. Dale. En este plan, entonces, nosotros tenemos algunos aspectos. ¿Cuáles son de esos aspectos? Por ejemplo, la captación de agua lluvia no solamente en el sector rural, sino también en el sector urbano. Y los SCAL se han ido tomando cada vez más fuerza, producto de la sequía, de la contaminación, de la disminución de las ofertas de agua y también del crecimiento económico. En la medida que tenemos crecimiento económico, inclusive nuestras demandas como ciudadanos aumentan. Nos gusta tener el césped de pasto inglés, ¿no? Especialmente en Santiago, que tenemos el régimen de Dubái, o climático, me refiero, no político, y que es distinto. Estamos también en otras áreas. Aquí a lo mejor se puede dar el lujo de tener el pasto inglés, pero que nos demos en Valparaíso, en Viña, parece una idiotez, ¿no? Estamos gastando en algunos municipios entre 180 y 300 millones de pesos al año en regar césped con agua potable. Y eso no parece ser muy racional. Pareciera que podemos cambiar, ya que está en una facultad de ciencias forestales, puede cambiar todo el esquema de demanda desde la jardinería. ¿Qué otra estructura vegetacional se puede hacer que no requiera un riego? Dale. En este plan, entonces, nosotros tenemos... Dale, por favor. Vamos a pasar esto porque ya lo hemos visto. Dale, ¿no? Y vamos a ir a un punto... adelántate, por favor. ¿Qué tiene que ver con...? Dale. Me faltó el pasador de diapositiva, pero... tengo ayuda, digamos, gracias. Entonces, la problemática urbana, nosotros tenemos primero el proceso de urbanización. El proceso de urbanización nos impermeabiliza suelo y eso ya nos está generando un problema. Por tanto, además, cuando tenemos precipitaciones y aumentan en magnitud, tenemos aumento en la frecuencia e intensidad de las inundaciones. También mayores aportes de agua sobre urbanizaciones ya consolidadas, obsolescencia en los sistemas de drenaje, es decir, una serie de problemas que se van produciendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Fíjense que además los colectores de agua y lluvia normalmente no existen, lo que existe es la red de drenaje por alcantarillado. Pero en algunas zonas, la parte más antigua de la ciudad, hay un colector mixto, que es agua y lluvias y también lo que son todo la conducción de las alcantarillas. Pero lo normal son solo alcantarillas. Entonces, las aguas y lluvias escurren por las calles, se aposan en lugares más bajos y provocan que emerjan incluso aguas servidas. Y eso son las fotografías que nosotros vemos y conocemos distintos lugares. Entonces, las áreas verdes de gran tamaño, ¿qué es lo que nos facilitan? Nos contribuirían a la regulación de las inundaciones ocasionadas por la acumulación de estas aguas lluvias. Y esto entonces podemos generar buscar una ligación, un link entre la academia, los municipios, el Ministerio de Obras Públicas, para incorporar una mayor cantidad de áreas verdes, pero con fines de infiltración del agua o acumulación del agua en muchas zonas. Eso no significaría entonces que estas imágenes, que no son, ya se recuerdan, esto es hace 2 años en el Mapocho, hay una cantidad en este momento de demanda por esa salida del Mapocho, que no es una inundación, fue un mal diseño en su momento de evacuación. Entonces termina siendo una inundación, pero no desde el punto de vista hidrológico. ¿Cuáles son los objetivos que podríamos tener acá? Proporcionar algún modelo de factibilidad técnica y mental para captación y almacenamiento de agua lluvias y su posterior aprovechamiento en áreas verdes en zonas urbanas. Esto es un desafío de ingeniería que creo que una facultad como esta, una facultad de ingeniería forestal, perfectamente puede abordar, y además desde distintos aspectos. Y hay que relacionar las intensidades de lluvia, la factibilidad técnica y mental de uso de esas aguas lluvias en áreas verdes comunitarias residenciales, especialmente desde el punto de vista de la calidad, y también proponer un conjunto de especies vegetales cuyas demandas hídricas pueden ser satisfechas por el agua lluvia circulante. Fíjense qué interesante puede ser esto desde una reingeniería de nuestra ciudad. Y eso habla no solamente del MOP, del Ministerio del MOP, sino también del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ahora, acá cuáles son algunos de los pasos que pretendemos nosotros llevar a cabo. Estamos en este momento presentando proyectos en la región metropolitana y en la región de Coquimbo, justamente para visualizar cómo podemos hacer esto. Dale nombre, por favor. Y bueno, podemos llegar a una categorización de la intensidad de lluvia. Aquí lo que mandan son las intensidades de lluvia. Les voy a dar un dato para que a veces lo tengamos claro. Una cosa es el volumen que yo capturo y que puedo capturar a partir de los SCALS, pero muchos de estos aspectos, el daño mayor está en función de las intensidades, no del monto global de la lluvia. En Talca llueven alrededor de 700 milímetros al año. En Rivadavia, ¿saben dónde queda Rivadavia? En Chile. En la Serena, ¿ah? En la Cuarta, sí señor. De Paihuano, de La Serena hacia el Valle del. Ahí llueven 70 milímetros de lluvia aproximadamente. Bueno, los dos lugares con la diferencia 1 a 10 en volumen anual de precipitación promedio tienen una intensidad igual. 15 milímetros en una hora en un periodo de retorno a 100 años. Entonces eso habla, ojo, con las intensidades que no se comportan de similar forma. Dale, por favor, entonces, aquí podemos la cantidad y calidad de las aguas circulantes. Dale, por favor. Oye, ¿qué podemos producir aquí? Desde la medición de la calidad y cantidad de agua lluvia circulante durante un evento, entonces, ¿cuánta podríamos acumular? ¿Dónde podríamos acumular? ¿Vale? Y obviamente tenemos que llegar al sistema de captación, donde lo vamos a tener, y generar un modelo de aplicación y construcción de sistemas de captación de agua lluvia en zonas urbanas. Porque si pudiéramos tener esas aguas lluvias bajo incluso los parques, podríamos usarlas en todo el periodo estival, y entonces estamos disminuyendo una serie de impactos. Estos son los impactos del agua circulante sobre obras civiles, en costos altísimos a nivel de ciudad y en un país como Chile. Dale, por favor. Pásalo nomás, Luis, por favor. Entonces, bueno, hay una serie de transferencias de los resultados, lo que debemos hacer, esos son los pasos. Y esto nos da, dale por favor, que podemos llegar a, ahí están los grandes resultados, con esto que pudiéramos, y lo pongo como un desafío, como un incentivo, que pudiéramos plantearnos incluso acá, también en la región de los ríos. Más o menos 150 millones, creemos que podemos llegar a un proyecto de investigación de estas líneas y poder tener algunos resultados. Hay algún ejemplo, por ejemplo, esto es la zona de la ciudad de Tucson, en Arizona, donde incluso se incorpora toda esta zona, y se van abriendo, ¿no es cierto?, canales para que el agua entre a los sistemas donde está la vegetación. pero también otra dimensión, como les decía, son los incendios. Entonces estamos en la región de O'Higgins intentando capturar otra visión. ¿Cómo hacemos con esto? El guaraco sacaron, si no lo necesitan. En la región de O'Higgins, ¿no es cierto?, tenemos un problema muy grande con los incendios forestales. Ustedes ya saben lo que ocurrió este verano. ¿Dale? Y eso nos determina, bueno, el ataque con los helicópteros puede ser un elemento muy interesante, especialmente en estos incendios de magnitud mayor o igual de 200 hectáreas. Te voy a dar un solo dato, que me lo dio Miguel Castillo, que el doctor Castillo es uno de los investigadores del laboratorio de incendios de la Universidad de Chile. Lo normal me decía, son 3, mide la velocidad del incendio en hectáreas por hora. Son 3,5 hectáreas por hora, 4 hectáreas por hora. Eso es un OBS. Bueno, en el último incendio se llegó a 450 hectáreas por hora. No me equivoqué, es de 3,5 a 450. Es decir, eso era imparable. Entonces, aquí tenemos que ver, aquí está la estadística de ocurrencia, fíjense, hasta el año 2016 la que teníamos. Si ponemos ahora la de 2017, esto se dispara, pero de forma notable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar dónde está la distribución geoespacial de incendios. Julia hablaba al inicio, se buscó dónde estaban las mayores limitantes con respecto a los SCALS para ubicarlos. Aquí tendríamos que hacer lo mismo y obviamente saber dónde se pueden distribuir, ¿vale? Y entonces, el factor limitante para el control de los incendios básicamente ha sido la dificultad en el acceso al agua. Y eso es lo que tenemos que tratar de reducir. Entonces, lo podemos ir viendo de distintas maneras, dale por favor, y la idea es ir viendo cómo podemos hacer que los helicópteros puedan llegar a capturar. Este tipo de capturadores puede ser muy interesante, pero también el Bambi Jacket del helicóptero tiene un problema, con altura de 1 metro. Si lo hacemos solamente así, tenemos 1 metro de volumen de agua muerta. Y eso significa que la vuelta del helicóptero, entonces estamos perdiendo un volumen importante, pero con esto, si lo colocamos cerca, podemos reducir. Para que tengan una idea, nos dijeron que un incendio muy grande puede llegar a 22 vueltas un helicóptero, un móvil, y con consecuencias felices de mitigación y extinción del incendio. Si colocamos esto más cerca, en zonas de recurrencia, podríamos actuar con mucha mayor celeridad y mucha mayor eficiencia. Obviamente, nosotros estamos trabajando también con expertos del área de incendio. Y obviamente acá también hay unas líneas que ahí planteo algunos objetivos que debemos tomar y alcanzar. Dale, por favor. También nos hemos ido a otra área, y con la Universidad Católica de Santiago establecimos un proyecto ya terminado en la zona de Valparaíso. También con los sistemas de captación de agua lluvia, y ahí nos planteamos, bueno, ¿para qué puede servir el agua almacenada? Se fue el colega de agronomía, pero dijeron, bueno, el máquina es más forestal que agrónomo, así que no, da lo mismo. Entonces se dijo, vamos a hacerlo con el maqui, porque bueno, el maqui, según las cifras que nos da la gente de la Católica, tiene 4,5 veces más de antioxidantes que el arándano, es lo que decían. Lo malo es que lo subimos muy tarde, porque en la altura, los chicos más jóvenes aquí pueden ponerse a los demás, somos todos los pasados. Pero bueno. Entonces, bueno, empezamos a hacer lo mismo. En zonas de acumulación, damos remoción de información, excavamos las canaletas, afirmamos las geomembranas, un orden de innovación que hicimos, antes lo hacíamos con estructuras de madera, esta fue bajo tierra, ¿vale? Y obviamente instalábamos los hidroacumuladores y conectábamos a las geomembranas. Y eso nos permitió entonces tener ahora agua disponible, se está probando con el maqui en zonas totalmente degradadas de la región de Valparaíso, y en el cual entonces nos están dando otra posibilidad desde una perspectiva agroforestal y en términos de, ya no es el abastecimiento de agua para el consumo humano, sino que estamos ni para incendios, sino para un cultivo forestal de estas características. Te vuelves un poquito, arriba hay un camión, y ustedes dirán, bueno, ¿qué hace ese camión aljibe? Si esto es lo contrario al camión aljibe. Lo que pasa es que los proyectos, desgraciadamente, de algunos de los FIC duran un año. Y cuando duran un año, es muy difícil hacer todo el proceso. La parte de ingeniería la podemos hacer más fácil, pero necesitamos primero tener el diseño de la plantación. Por tanto, nos demoramos, y allá cuando nos demoramos un mes y medio, se acabó el periodo de lluvia. Así que tuvimos que simular la entrada. Ahora están llenos los sistemas producto de las lluvias que han ocurrido en los últimos días. E inclusive los pequeños productores se sorprendieron muchísimo del nivel que podían juntar en las lluvias que hubo en noviembre del año pasado en la zona de Valparaíso. Bueno, está la ubicación en distintos puntos, tenemos 5 puntos, dentro de la reserva, incluso en la Reserva Natural del Lago Peñuelas, en distintos puntos, y en los cuales hemos probado estos sistemas que han sido bastante eficientes. También estamos en el FIC Maule probando con otro proyecto, también con Maqui, y también con el especialista de ahí, y estamos construyendo las unidades muestrales y también porque pensamos que ahí hay una instancia muy interesante. Aquí INDAP está muy, muy interesado en esta línea, principalmente porque podría ser un marco de trabajo para la pequeña agricultura. Bueno, hemos probado en distintos lugares, tenemos distintos tipos de áreas de captación, ahí está el hormigón, es de las más caras y no es muy eficiente, los hidroacumuladores o tanques flexibles, con resultados muy importantes como los que están acá, que ya algunos de ustedes los han mirado. Dale, por favor. Han habido muchas salidas en prensa, en distintos redes de campo, y aquí estaba tú también, Yuri, me acuerdo en la entrevista. Dale. Y bueno, lo que sí les puedo decir, nosotros tenemos una página web que se las voy a dar en un momento, donde pueden descargar algunos de estos libros, está el manual de diseño y construcción del sistema de captación de aguas lluvias, y no me pasa todavía, un momento. Y dentro de esto estamos con dos libros más. Hay uno que se llama algo también de los SCALS, pero son experiencias de 3 años o de 4 años. Un libro bastante interesante que toma toda la experiencia que hemos tenido en la región del Maule. Fue prologado por la senadora Adriana Muñoz, que es la presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, y estamos pronto a lanzarlo. Y hay otro libro que tiene que ver con la experiencia del MACI, que lo estamos sacando, fue prologado por el senador Antonio Horvat, porque nos apoyó muchísimo en esto, y que uno de cada lado, se dice, hay que venderle alma a los indios de los casacas azules, o sea, uno no sabe más para dónde salte. Entonces, bueno, pero también estamos a punto de lanzar. Bueno, algunas reflexiones. ¿Qué estrategia debe establecerse para una adecuada gestión de los procesos de captación de agua? Primero, reconocer singularidades territoriales. Esto no es igual en todas partes. Y esto es tarea de ingeniero. Esto no es cuestión de... Y no nos sirve los valores promedio. Nos sirve esto en términos de probabilidades. Mínimos diseños de ingeniería que aseguren un abastecimiento piso del agua. Eso significa no solamente del diseño de la ingeniería hidrológica, sino también de la ingeniería de construcción. También establecer estándares mínimos en la calidad del agua a recolectar y mantener, porque obviamente sobre eso es lo que vamos a trabajar y por eso, claro, que surgen las dudas. Y obviamente acá surge esa duda de por qué hay tanto hierro. ¿Será que en esta región son muy férreos, no? No sé. Pero bueno, ahí hay que investigar. Pero también propiciar aspectos de investigación que satisfagan las demandas de las políticas públicas eficientes. Yo quiero decir que aquí se han instalado muchos SCALS, nos tomaron la palabra nosotros del Ministerio del Interior, y han construido una cantidad de SCALS con 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, que puede ser una solución para la gente, pero finalmente yo creo que no es la solución definitiva. No está desde una adecuada perspectiva. Y hacen el mismo, como les digo, el mismo SCALS. Fue una mala traducción de lo que nosotros dijimos. No sé si tuvimos la culpa nosotros de traducírselo a los políticos o los políticos no lo supieron entender. Pero yo creo que hay un punto importante. En todo caso, recordando a María Teresa Ruiz, que es la Premio Nacional de Ciencias, la astrónoma, dijo el día que le pasamos el cambio climático a los políticos, que es un desastre, fue peor. Así que vamos a ver. Entonces lo que decimos, bueno, hay que hacer un diseño hidrológico, hay que tener esto, esto como primer elemento, porque obviamente no son las mismas precipitaciones. Y otro elemento, y tenemos que hacer lo que hablaba la profesora acá, el análisis físico-químico de calidad de nuestras aguas, para qué es lo que queremos, para qué lo queremos, para tener seguridad de que lo que estamos ofertando es de buena calidad y cumple con los requisitos. Dale. Nosotros, esta es nuestra página web, si la quieren anotar, ahí pueden, hay una gran cantidad de manuales, de aspectos en los cuales pueden decir ustedes, miren, yo descargo información. Y si nos contactan, también respondemos, a veces nos demoramos un poquito, pero respondemos. Finalmente, está un poquito más atrás porque no sé si se nos da. Finalmente, decirles que creo que estas alianzas estratégicas han sido muy interesantes. Con la Universidad Austral, y le agradezco a Patricio, a Yuri, a Andrés, que en un momento dado, cuando les propusimos esta alianza estratégica, la aceptaron y se involucraron de una manera espectacular con los resultados que estamos teniendo ahora. A partir de acá están saliendo nuevos resultados, nuevas ideas hacia otras regiones del país en las cuales podemos hacer incrementar el trabajo. Muchas veces me preguntan, bueno, profesor, ¿usted no le molesta eso, que otros vayan mejorando el trabajo de ustedes? No, para nosotros es un orgullo, además que nunca van a poder negar la paternidad. Entonces eso es un punto importante. Pero también es un orgullo porque en realidad estamos haciéndolo con plata estatales, con dinero estatal, con dinero de todos los chilenos y chilenas. Y por tanto tenemos que transferir esto y dejarlo a disposición de todas las personas. Por tanto tenemos la mayor y mejor disposición a poder colaborar, cooperar con cualquiera de ustedes en los temas que está estamos aquí hablando, que pueden ser muchos otros en el plano de hídrico, que es lo que nos motiva dentro del Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental, pero lo principal es visualizar que esa cooperación ojalá se traduzca en elementos muy concretos como lo está haciendo este proyecto. Muchas gracias.